Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Well, I hear my train a-thumbing. Hear my train a-thumbing. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, de una, feliz cumpleaños, Noguera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Yambururú! ¡Feliz cumpleaños! Eso, pero dilo, a ver, repítelo otra vez. ¡Feliz cumpleaños! Eso, muy bien. ¡Nueve años! Fastidiándole la paciencia a Yambururú y a Luis Enrique. Así es. Bueno, nos escuchan, tal como es costumbre, a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo. Los sábados allí de 8 a 9 de la mañana. Y también en Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Y en Caracas, como siempre, puedes escucharnos por Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Ir a nuestro blog para escuchar los programas que ya salieron al aire en libreriasonicablogspot.com. Escucharnos en vivo por tu celular, tu computadora, si estás en otro país, por www.rcr.tv o www.telenavegante.net. Así es, y qué mejor manera que celebrar, Noguera, nuestro noveno aniversario, escuchando buena música para abrir el programa de hoy con Hear My Train A-Coming, en la guitarra y la voz de James Marshall Hendrix, mejor conocido por todos como Jimi Hendrix, quien llegó al mundo tal día como hoy, un 27 de noviembre, pero en el año 1942 en Seattle. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, influencia para muchos guitarristas y grandes músicos. Hoy un programa súper especial, estamos celebrando nuestro noveno aniversario. Se dice rápido, ¿verdad, Noguera? Pero, sí, señor. Teníamos cara de muchachitos cuando comenzamos y seguimos teniendo cara de muchachitos. Y el mismo años. Ánimo. Así es, Yamurú tiene la misma cara de muchachito. Ya mudamos los dientes. De hace mucho tiempo, así es. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 21 hasta hoy domingo 27 de noviembre, que usted nos escucha en la comodidad de su casa, en el carro, seguramente a través de internet, de la radio, en fin. ¿Qué sucedió, Noguera, el 21 de noviembre? Pues el 21 de noviembre en Venezuela celebramos el Día del Estudiante y aprovecho los micrófonos para saludar también a mi prima Madeleine Rodríguez Noguera, quien cumple año hoy, 21 de noviembre. Muy bien. En el año 1902 nació Isaac Bashevis Singer, escritor polaco, premio Nobel de Literatura del año 1978. En 1930 nació el poeta, novelista, ensayista y crítico chileno Alfonso Calderón. Falleció en el año 1811 Heinrich von Kleist, poeta alemán. Falleció en 1975, en esta fecha también, el poeta español Luis Felipe Vivanco. 22 de noviembre. En esta fecha, pero en 1985, Julio Caro Baroja recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. En esta fecha también, 22 de noviembre, nació en 1869 el escritor francés, Premio Nobel de Literatura en el año 1947, André Gide. En el año 1877 nació el poeta húngaro Endre Ady. Falleció en esta fecha, en 1963, el escritor británico Aldous Huxley. En el año 1993, el escritor y compositor británico Anthony Burgess. Y falleció en el año 2002, hace ya 14 años, el editor español Juan Grijalvo. 23 de noviembre del año 1851, Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su Gramática de la Lengua Castellana. Un 23 de noviembre nació en 1920 el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. Y en el año 1927 nació Guy Davenport, escritor estadounidense. Falleció en 1976 el historiador y político francés André Malraux. En el año 1990 falleció, el 23 de noviembre también, Roald Dahl, escritor estadounidense, mejor conocido por la serie de libros que se transformaron luego en películas, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, el gran gigante bonachón. Así es, avanzamos en el calendario. Y el 24 de noviembre, en esta fecha, pero en 1948, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. Nació en el año 1713 Lawrence Stern, novelista y humorista británico. Muchos años después, más allá de un siglo después, en 1826, nació el escritor italiano, autor de Pinocho, Carlo Collodi. Falleció en el año 1870 Isidore Ducasse, el conde de L'Outremont, poeta uruguayo-francés. Así es, falleció en el año 2004 el escritor británico Arthur Halley. 25 de noviembre, en el año 1950, falleció Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1944. En esta fecha, en 1970, se aplicó el seppuku el escritor japonés Yukio Mishima. 26 de noviembre nació en el de 1857 Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. Avanzamos en el calendario y así llegamos a tal día como hoy, 27 de noviembre, nació en 1865 el poeta colombiano José Asunción Silva. En el año 1891 nació el escritor español Pedro Salinas. Falleció en 1953 el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, premio Nobel de Literatura en el año 1936. Y en el año 1983 falleció el escritor uruguayo Ángel Rama. Y en el año que nacimos nosotros, Noguera, un 27 de noviembre. Hace nueve años. 2007. Así es, nacimos nosotros, Librería Sónica. Feliz cumpleaños, Noguera, Yambururú. Feliz cumpleaños. Hoy, bueno, gracias celebrando a Radio Caracas Radio que apostó por el programa. Así y que es. Sigue apostando. Así es, y la ganadora del libro del concurso de poesía joven Rafael Cadenas fue la señora Carmen Longa. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio para hablarles de la poeta Marta Kornblit, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios en la Escuela de Letras de la misma universidad, participó en varios talleres de creación literaria coordinados por Ida Granco, Armando Rojas Guardia, Rafael Alraiz Luca, entre otros. Fue miembro del grupo literario Eclepsidra y miembro fundador del grupo editorial Eclepsidra, precisamente. Publicó Oraciones para un Dios ausente con Monte Ávila en 1995 y póstumamente El perdedor se lo lleva todo, Fondo Editorial Pequeña Venecia en 1997 y Sesión de endodoncia con el grupo editorial Eclepsidra en el año 1997. Poemas suyos han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales, entre ellas Vitrales de Alejandría, Antología, Grupo Eclepsidra, El turno y la transición, Antología de la poesía latinoamericana del siglo XXI, de Julio Ortega, que es México 1997, y muchas otras obras más. Vamos a disfrutar ahora de una lectura que nos va a regalar Linsabel Noguera, de un poema bellísimo de la poeta Marta Kornblit, que lleva por título Poema por la falta de mi madre. Madre, ahora que tu espíritu ya no recorre esta casa, que además ya no es la tuya, porque ahora el resentimiento se mide en metros cuadrados y jugamos a la herencia, como chivos expiatorios, esperando ansiosamente la hora del monopolio. Madre, ahora que ya no soporto el desorden de las mañanas, la rigidez de los desayunos sola. Sola, cuando no encuentro los pares de las medias y mis camisas están arrugadas. Sola, cuando solo hay agua fría en el calentador. Sola, cuando nos acompañábamos con inocencia los sábados por la tarde y que ahora parecen tan ajenos. Madre, he de confesarte que además de haber enterrado a la muñeca, no he cumplido con tus aspiraciones de buena ama de casa, madre de hogar, hijos, nietos, etc. Que me convertí en poeta, que es lo mismo que decir en poeta suicida, y que por eso juego y seduzco a la muerte todas las noches. Madre, he de confesarte que sola, ahora, apenas, persigo cucarachas, persigo cucarachas, persigo cucarachas, persigo cucarachas. Y ese es el poema, el bellísimo poema, Por la falta de mi madre, de Marta Kornblith, en la voz de Linsabel Noguera, acompañado musicalmente por Black Gypsy, interpretado por Edith South, violinista estadounidense que nació el 27 de noviembre de 1904. Comenzó como violinista de música clásica, un verdadero prodigio, pero cambió al jazz debido a las pocas oportunidades para los músicos negros de la época en el ámbito de la música clásica. Y con esa buena música de fondo aquí en nuestro noveno aniversario, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar y celebrar. Y celebrar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando al fondo un clásico de nuestra música local en la voz del propio compositor, el legendario Frank Quintero, el tema Miguel. Y eso a propósito de que hoy también él está de cumpleaños. Nosotros estamos cumpliendo 9 años. Nosotros estamos cumpliendo 9 años, pero Frank Quintero está cumpliendo 64 años de vida. Y ese es uno de los clásicos de Frank, ¿no? En su versión acústica, con el propio título de ese disco que se llama Francamente Acústico. Buena música para celebrar nuestro noveno aniversario. Miguel es un muchacho que camina muy despacio, solitario y aburrido, que todo le parece igual. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio tener a una amiga de esta casa quien vino a celebrar con nosotros también nuestro noveno aniversario. Y me refiero nada más y nada menos que a mi amiga y la poeta editora Carmen Verde. Bienvenida, Carmen. Gracias, Jason. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Saludos a todos. Y bueno, felicitaciones por este noveno aniversario de Librería Sónica. Bueno, muchísimas gracias. Ya han pasado varios años. Muchos años. El tiempo ha pasado rapidísimo. Tú eres parte fundamental de este grupo también de trabajo, con muchas editoras más, editoriales más, que siempre nos apoyan con sus trabajos. Y hoy nos convoca, más allá de nuestro aniversario, y más importante aún, es la edición de esta obra que tengo en mano, que es una belleza, te lo estaba diciendo fuera del aire, la obra completa de la poeta Marta Kornblit. Y te decía que me lo llevé al Parque del Este hace ya unas semanas atrás y quedé anonadado. Yo quedé impresionado porque había leído un par de poemas, tal vez, de Marta, pero cuando lo leo aquí completo en una obra reunida, completa, quedé boquiabierto porque su palabra poética es rotunda y contundente. ¿Cómo concibieron la idea, más allá de la amistad que ustedes tuvieron, de publicar esta obra? Es fundamental para nuestra poesía nacional tener la obra de Marta Kornblit en un solo libro. Sí, claro. Bueno, hace muchos años que ya estaba pendiente de publicar la obra completa de Marta, ¿no? Uh-huh. Como tú sabes, Marta fue muy amiga, pero además de eso, uh-huh, fue miembro fundador del grupo literario Eclepsidra. Eclepsidra, claro. Que lo fundamos allá en el taller de Rafael Array Luca, en Monteable Editora, cuando era presidente de esta institución en la Castellana. En la Castellana, correcto. Y también allí, bueno, se creó el grupo editorial Eclepsidra. Eclepsidra, que además Eclepsidra tiene, ¿cuántos títulos ya? Bueno, más de 150. Más de ciento y pico, sí, ya casi 200 o más. Es un número importantísimo. Sí, me tengo que poner a contar cuántos realmente tenemos. Son muchos. Muchísimos títulos. Entonces, bueno, ya venía hace tiempo la idea de publicar esta obra completa de Marta. Okay. Porque ya se habían agotado los tres libros, el que publicó Monte Ávila de Oraciones por un Dios Ausente, el que fue publicado por Pequeña Venecia, perdón, se lo lleva todo, y Sesión de 12, que publicó Eclexidra, ¿no? Okay. Además, eran libros de los años 95 y 97 respectivamente. Entonces, habían pasado ya bastante tiempo. Ya el año que viene se cumplen 20 años ya de la desaparición o de la despedida de Marta, como lo llamo yo. Y bueno, no, el tiempo, digamos que a veces el tiempo hace su trabajo, como dice Borges. Así es. Y en los trabajos creativos, como la poesía, todo, no hace falta apresurarlo. Entonces, creo que el tiempo jugó un papel importante y fue muy pulcro en ese proceso en lo que nosotros nos vimos la necesidad como de esperar. Pero además creo que era la misma Marta que necesitaba como ese espacio, como esa distancia. Así es. Para volver a aparecer, ¿no? Y creo que también era un poco eso. Sí, de hecho, dentro de las anécdotas, bueno, realmente una sola anécdota que yo puedo tener sobre Marta, es que coincidimos en la Escuela de Letras en el año 1995, que fue el año que yo ingresé. Posiblemente sea el año de arriba, el 96, no recuerdo. Y fue un cruce de pasillo. Yo estaba con nuestro amigo común, también poeta, José Antonio Parra, y él me presentó a Marta, ¿no? Impresionante los ojos de Marta, ¿no? Sí, muy bello. Y recuerdo que Marta me dio un poema escrito a mano. Escribí esto, ¿qué opinas? Claro, me agarró así fuera de base, yo lo leí, no recuerdo lamentablemente qué poema fue. Yo puedo presumir, aunque no tengo la certeza de ello, que es un poema que posiblemente esté aquí. Sí. Pero tuve ese privilegio, ¿no? Y en ese momento, bueno, fue una conversación de pasillo. Y bueno, un tiempo después, un año después, dos años después, vino la lamentable noticia, ¿no? Eso es la única anécdota que yo tengo sobre Marta. Sí. ¿Cuándo conociste tú a Marta? Bueno, a Marta la conocí yo en el año 1991. Uh-huh. Estaba estudiando letra en la Católica y la conocí en el taller de Rafael Array. Ok, que tú estabas allí también. Sí, yo llegué al taller y ellos estaban. Parte del grupo literario Eclexir estaba, aunque no estábamos conformados como grupo, nos conformamos después, meses después de mi llegada. Pero cuando yo llegué, encontré a Marta allí en el taller, que ella venía desde el año 89 haciendo talleres con él. Fíjate que cuando tú llegaste al estudio para grabar el programa, nuestro noveno aniversario, dijiste algo muy, muy jocoso o muy curioso cuando viste mi ejemplar de la obra completa de Marta. Y caramba, lo tienes bien marcado con muchos colorcitos, con esos postes de colores. Además, ¿no? Marcado a colores porque sabes que Marta pintaba acuarelas. Okay. Entonces, pintaba muchos colores. Y cuando lo vi me recordé qué bien que utilizas todos esos colores que son los colores. No, y que yo te comentaba. La paleta que usaba Marta, sí, esos verdes, esos yo rosados, te comentaba que yo normalmente tengo la mala costumbre, o buena costumbre, depende de la óptica con que se vea, que yo rayo mis libros, ¿no? Y esta edición está tan bien cuidada, tan linda, tan estética, que yo dije, mira, yo no voy a rayar este libro, yo le voy a poner esos post-its todos bonitos de colores para hacer mis señalamientos. Sí. Porque más allá del hecho estético, te decía fuera del aire, ahora lo digo aquí al aire con todos nuestros amigos de Librería Sónica, que más allá del hecho estético, está el hecho de la palabra poética de Marta, que es contundente, que es rotunda. Y te decía... Sí, eso iba porque realmente se publica la obra, más allá de la amistad de Marta y de formar parte de la editorial, también por el entusiasmo de los lectores. Sí. O sea, no te imaginas la cantidad de correspondencia que llegaba de email, de llamadas, de mensajes de texto, de los propios amigos, poetas, escribiendo, y sobre todo también de los jóvenes, ¿no? Que están comenzando a escribir ahora, los jóvenes poetas, así todos es, pendientes de Marta con unas fotocopias de sus libros en la mano. Sí, o sea, digamos así. Que también esta obra se publica dando respuesta a ese entusiasmo del público lector. Y cosas que te agradecemos, porque yo me incluyo allí, seguramente nuestros amigos oyentes también. Como el libro consta de tres libros, vamos a decirlo así, la obra completa, vamos a tratar de aprovechar este corte, los minutos que nos quedan de este corte, para hablar de Oraciones para un Dios ausente, que es del año 1995. Y por supuesto hay muchos temas allí, ¿no? Este el tema de la locura, es un tema importante que se repite, no solamente en este libro, sino en los otros. Está el tema de la psiquiatría, ¿no? Que también es un tema importante. Le damos la bienvenida a nuestra querida Rana Noguera. ¿Cómo estás, Ranísima? Pues muy bien, ustedes empezaron tempranísimo. Y... ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Sí, dame mi beso, feliz pues. ¡Feliz aniversario! A los dos lados. Y aquí también. Ah, porque usted viene de aquel lado, tía, y pues te estás aprovechando. Adelante. Bueno, entonces está el tema de la psiquiatría, está el tema de la locura. Hay pistas allí a lo que posiblemente Marta quería hacer, lamentablemente. Yo lo veo así. Hay un poema que yo lo señalo incluso hasta profético, pero me gustaría disfrutar en tu voz algún poema de este primer libro que sea de tu agrado. ¿Cuál pudiera ser, Carmen? Bueno, de este libro... Es que es difícil. Hay muchos poemas te lo puse difícil de este libro. Porque es muy difícil. Es muy difícil. Mientras Carmen va seleccionando la lectura, yo les recuerdo, amigos oyentes, que hoy estamos obsequiando un super combo en nuestro noveno aniversario utilizando la etiqueta 9NO, de noveno aniversario LS, a través del DIL. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Qué se va a ganar? Se va a ganar, escuche bien, la obra completa de Marta Kornblit, por cortesía de la editorial Eclepsidra, se va a ganar de la colección Calatos Editorial, el libro Cayenas, de Belkis Arredondo Olivo. Se va a ganar El discreto enemigo de Ruby Guerra, por cortesía de la editorial Madera Fina. Se va a ganar el libro Selva Adentro, de Luisa Urbaneja, cortesía de la editorial Negro sobre Blanco. Y nada más y nada menos, usted se va a ganar un premio especial. ¿Cuál es el premio especial? Escuche bien, un Ávila, un óleo del pintor Gregorio Sánchez, con medida 50x30, cortesía de nuestros amigos, de nuestro cliente, Ávila Gallery. O sea, se va a llevar 1, 2, 3, 4 estupendos libros, incluyendo el de Marta Kornblit, y un Ávila, un óleo, un cuadro del pintor Gregory Sánchez, y además, dígalo usted mismo. Y a ese combo le agregamos directamente traído desde Barcelona, en España, un disco para que lo disfrutes en familia, porque es para toda la familia, de los niños hasta los abuelitos, de Rubén Martínez Santana, que se llama Kika. Buenísimo, muchísimas gracias, Noguerísima. Bueno, poeta, ahora sí, la vamos a escuchar. Sí, voy a leer este. Adelante. De Oraciones para un Dios ausente. No hay nada que me duela más que el dolor de mis padres por sus padres muertos. Cuando brindan calladamente en su memoria, en un almuerzo frente a su niña linda viva. Cuando mi mamá le lleva flores a su mamá en el cementerio. Yo me veo frente a su tumba llorando algún día, porque ya no la tengo. Y ella no tiene a su niña linda. Me acordaré que me contaba cuentos sobre su mamá que me aburrían, como una forma de dejar un atisbo de su memoria. yo estaré alerta de rescatar que a mi papá de niño solo le podían dar un penny para ir a jugar a Coney Island, que mi mamá se estrujó toda la vida entre sentimientos de culpa porque en su época no existía el confort de los psiquiatras. Bellísima lectura y bellísimo poema. Como te decía, el tema de la psiquiatría está allí. Esta conversación está deliciosa, pero debemos honrar nuestros compromisos comerciales. Carmen, vamos a hacer nuestro corte. Y ya regresamos con más aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, besen que tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Es que no provoca ni hablar para quedarse escuchando ese tema. Gracias, Jason. Canta. Tú tienes buen oído musical. Sí, eso dicen. Te odio y te quiero. El 27 de noviembre, es decir, tal día como hoy, pero en el año 1992, falleció Daniel Santos, cantante puertorriqueño de fuerte arraigo musical en todo el Caribe y en Venezuela, por supuesto, no fue ni es la excepción. Al fondo, el tema Te odio y te quiero. No voy a cantar Yamururú. Yo sé que estás aguantando la risa allí. No. Yo no voy a espantar a mis oyentes en mi noveno aniversario, en nuestro noveno aniversario. Oye, ¿son 9 años viéndonos y escuchándonos? Así es. Ese tema es original, por cierto, de Enrique Alesio y originalmente es un tango y después se versionó, incluso hay una versión en merengue. Y esta versión en bolero es muchísimo más famosa que cualquiera de las otras versiones, correcto. Sobre todo en la voz de Daniel Santos. Casi nada, ¿no? Quien cantaba una canción que a mí me da mucha risa. ¿Cuál? Yo no he visto a Linda. Ah, muy bien. Porque yo tampoco. Yo tampoco Linda le he visto. Es mi mamá. Muy bien, vamos a seguir conversando con Carmen Verde a propósito de esta bellísima edición, ¿no? Obra completa de Marta Kornblit, que viene a formar parte de esos libros que ahora se me antojan, a partir de adelante, Carmen, fundamentales dentro de nuestra literatura, dentro de nuestra poesía y del mundo editorial, porque no lo había. Lo que hubo en ediciones separadas con otras editoriales, eso se agotó hace años luz, hace mucho tiempo. Pero ahora tenemos el gusto de poder tenerlo aquí. A Marta, sí. Así sí, es. Es una maravilla. Mira, yo me voy a tomar la licencia de por leer. Favor. No, la licencia usted tiene que hacerlo. Usted tiene este que leer. Poema que me encanta y además viene con la pregunta que quiero hacer. A ver. Dice así: mi universo temático solo abarcaba 3 frases escuetas. Pienso que tú dices de mí, que yo digo que él piensa de mí. En mal sentido. Bellísimo. Y esto me da pie para preguntarte, ¿cómo fue el proceso para abarcar este universo temático y adentrarte en el universo temático de Marta Kornblit? Sí, bueno, le contaba a Jason que la amistad que nos unió a Marta y a mí, uh-huh. que desde que nos conocimos nos hicimos amigas desde el año 91 en el taller de Rafael Rey Luca. Ahí desde un primer momento inmediatamente fuimos empáticas, que nos vimos. Y, claro, Marta se va, pero deja esta obra, ¿no? Deja ya estos 3 libros listos. Y deja además también una cantidad de lectores que comienzan a seguirle y cada día son más. Entonces, por eso publicamos este libro, para dar respuesta a ese entusiasmo de un público que estaba. Pero además, no solamente el público, los poetas amigos, uh-huh. todos los años el poeta Santos López. Carmen, este año sí sale la obra completa de Martha Cumbly, todos los años preguntando, y bueno, sí sale, ¿no? Hasta que finales del año pasado decidimos ya, en noviembre, hace un año exactamente, porque este libro lo presentamos hace poco, el 5 de noviembre. Entonces, bueno, decidimos publicar el libro, ya teníamos la fuerza, teníamos todo, los textos, todo ya preparado, y entonces llamé a Miriam, su hermana, que vive en Estados Unidos, y ella tranquilamente se dio los derechos, y cómo no, Carmen, cuenta conmigo, vamos a sacar esta obra completa, llamé a Santos y de Santos, ya el libro de Martha va a salir. Llamé a Rafaela Reyluca, por supuesto, porque él hizo el epílogo, pero además ella fue discípula de él, directa. Entonces también le dije, Rafael, cuento contigo para esto. Claro, Carmen, por supuesto. Y digamos que allí con todo el equipo editorial, con María Antonieta, Luis Gerardo, Rafael González. Un trabuco. Poético. Poético, y además la idea era que Martha saliera acompañada. Fíjate, o sea, que dentro de las curiosidades del libro, yo no sabía, y voy a leer palabras de Rafaela Reyluca, y yo no sabía esto que voy a leerles. Cuando se graduó de bachiller, Martha viajó a Israel y vivió en un kibutz durante un año. Regresó y estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Esa es en la página 127. Uh-huh. Y este párrafo pequeño. Mientras estudiaba, consiguió trabajo en Radio Caracas Televisión, empresa de la casa, ¿no? En el equipo de redacción del noticiero de RCTV. Llegó a hacer algunos reportajes en la calle. Recuerdo que trabajaba con Luis García Mora. Junto a otros periodistas, realizó a finales de los 70 un documental muy exitoso acerca de los principales eventos de la década. Fin de la cita. Me sorprendí, no sabía que Martha había trabajado en RCTV, y lo traigo a colación, porque bueno, RCTV, todos sabemos que es Radio Caracas Televisión, sí. Y sigue siendo, hay que decirlo. Y bueno, y Martha trabajó allí. Sí, yo trabajo allí, era narradora de noticias. Imagínate. Mucho antes de yo conocerla. No lo sabía, una anécdota tremenda. Sí. Lo que quiere decir es que el potencial de ella era enorme. No, era muy amplio. De hecho, aquí al final, tenemos una cronología en el libro donde tenemos toda la historia de la poeta, de todo, en la página 139. Sí. Hay una cronología completa, además una cronología que no vas a encontrar en ninguna parte. Así porque es. Había muy escasa información sobre Martha. Y bueno, también para los lectores preparamos esto. Fíjate que esta cronología. Sí, ajá. No, que te iba a decir, porque además como el tiempo se nos va muy rápido en nuestro programa, un poema conmovedor, claro, es largo y no nos va a dar tiempo de leerlo, pero, por ejemplo, el poema Clínica Montserrat, sí, es un poema impactante. Uh-huh. Desde el primer verso hasta el último te mueve la fibra humana. Ella estuvo en ese estadio, estuvo allí, claro, en la Clínica Montserrat en Bogotá, y allí conoció al poeta colombiano Raúl Gómez Hattin, que también estaba exactamente por ahí en esa época en la clínica. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, pero Martha además nació en Perú. Se crió en Venezuela. Su otra, una hermana, Miriam, una hermana, Miriam nace en Bogotá. Creo que ninguna nació en el mismo país, ¿verdad? Ninguna nació en el mismo país, ¿no? Y entonces, claro, digamos que toda esa obra está aquí contenida y es un trabajo encomiable que... Además que los poemas los conservamos en originales como ella los dejó. Tal cual. Tal cual como se publicaron. No se cambió, como se publicaron en sus primeras ediciones. No se cambió absolutamente nada. Voy a hacer una pregunta tonta, pero bueno, tengo que hacerla. ¿No hay ningún poema más allá de lo que está aquí de Martha? No, aquí está todo. No, ahí está todo. Aquí está todo. Para aquellos que no tengan suerte, Carmen, de ganarse este super combo de libros y la pintura, el cuadro. Y el CD. ¿A dónde pueden ir a comprarlo? ¿Ya está distribuido? Sí, el libro está en la librería Cálatos, en Lugar Común, Entre Libros, librería Alejandría de Paseo de las Mercedes. Digamos que están las principales librerías de Caracas. Pero además, también una noticia para el mundo. A ver, este adelante. Este libro está en Amazon. Ah, en buenísimo. Su versión Kindle. Okay. Y también está en paperback. O sea, que lo pueden comprar. Wow. Por demanda. O sea, demanda. No hay excusa. No hay excusa para no tener sobre a Martha. Sobre todo para nuestros amigos que nos están escuchando a través de nuestro blog, en diferido, en el blog de Librería Sónica, a través de internet, que posiblemente estén del otro lado del mundo escuchándolo. No tienen excusa. Y cualquier duda se meten en la página de Clexidra de Facebook y allí van a conseguir ahí también lo información. Compran, ¿no? Sí, uh-huh, excelente. Sí. Oye, eso es muy bueno. Yo me voy a tomar la licencia utilizando el término que utilizó mi querida Rada Noguera para leer este breve poema que, bueno, es una belleza también, ¿no? Y dice así: por eso me volví poeta, porque pasa lento el tiempo en la soledad. No es apenas un peligroso instante lo que sostiene nuestra cordura. No depende la locura de nuestra única frágil cuerda. No pende ella de un solo término, del preciso término aquel que nos salva o nos condena. Bellísimo. Sí, bello. Pero además hay una cosa que hay que decir, porque a veces está la imagen de una Marta depresiva todo el tiempo, ¿no? Porque a veces alguno de sus textos los ilustra, o digamos, o que se ha creado ese... Pero no siempre era así. Digamos que el espacio para Marta, la poesía era felicidad. Es decir, en el poema, como lo digo al principio en el prólogo, en el poema es donde Marta, digamos, se hallaba feliz. Correcto. Yo pienso que de alguna manera Marta, después de su despedida, se hizo una en el poema. Porque digamos que ese era su espacio y era además un gran espacio de lucidez. Y creo que incluso, no sé si eres tú misma o creo que es Gina, que dice en otras palabras más o menos eso que tú estás diciendo, porque es la vinculación de la vida con la poesía a través de los versos de Marta. Y es no solamente esa imagen que sí, que tenemos sobre su obra, sobre lo depresiva o lo depresivo que puede ser un texto, sino también hay una vinculación de vida. De hecho, pero además de mucha vida, porque hay un segundo libro que se llama El Perdedor se lo lleva todo. A eso iba. Que es el mundo de los casinos. Exactamente. Donde iba con su madre y su padre constantemente. Nos estamos comunicando mentalmente, porque te iba a decir eso. Así es. Ese libro, justamente, el de Las Vegas. De Las Vegas, que es bellísimo, y además ella describe allí toda su experiencia. Pero Marta viajaba todo el tiempo. Qué maravilla. Como lo decimos en la cronología, todo el tiempo Marta viajaba, y recuerdo que Marta me llamaba, ya hasta el último mes de su vida, Marta me llamaba, me llamaba a la Casa de la Poesía, porque yo trabajaba en la Casa de la Poesía en ese entonces, con el poeta Santos López. Okay. Entonces me llamaba Marta y me decía, Carmen, aquí estoy, Bonaire, qué sé yo. Qué maravilla. Aruba. Donde le tocara ese mes. Y te llamaba. Marta, Carmen, aquí estoy. Marta, ¿qué haces? Dándome la gran vida. No, tú que fuiste tan amiga de ella, ¿recuerdas su tono de voz? ¿Cómo era su tono de voz? Es como difícil explicarlo, pero como yo no lo recuerdo, porque apenas hablé con ella una vez. No, era como lento y ronco, muy parecido al de su hermana. Okay. De hecho, el pasado 5 de noviembre, cuando su hermana estuvo aquí en la presentación del libro y yo la escuchaba, me parecía que... Era como escuchar a ella. No, una voz muy lenta y... Muy pausada. Muy pausada, sí. Y grave. Y típico de los grandes poetas. Así, Carmen, me estoy dando la gran vida. Exacto. No te mueras de envidia, por favor. Pero sin la risa. Oye, debemos hacer un corte. Noguera está buscando ahí algo que nos va a leer en el próximo corte. Le recordamos que hoy estamos obsequiando un super combo de libros en nuestro noveno aniversario. ¿Qué incluye este combo? El libro de Marta Compli, por cortesía de la editorial Eclipsidra, la obra completa, de la colección Cálatos, editorial Cayenas, de Belkis Arredondo Olivo, El discreto enemigo, de Rubí Guerra, de la editorial Madera Fina, Selva dentro, de Luis Urbaneja, de la editorial Negro sobre Blanco, un cuadro, un óleo, por cortesía de Ávila Gary, nuestro querido amigo Francisco San Miguel, con su maravillosa galería, nos está obsequiando para todos ustedes, bueno, para el ganador, un óleo del pintor Gregory Sánchez, y directamente desde Barcelona, España, la Rana Noguera nos dice, ¿un CD de quién? A ver. Un CD de Rubén Martínez Santana con su última producción, o más reciente producción musical, que es un CD de música para niños y grandes que quieran cantar con sus niños, que se llama Kika. Y va a ser uno de los pocos que tienen este CD, puesto que apenas ahora en España acaba de lanzar el Verkami para el crowdfunding de su producción, y este nos los ha regalado como parte de nuestro obsequio de aniversario. ¿Y yo no puedo hacer trampa y me quedo con el CD? Bueno, la verdad es que no, pero no podríamos apoyarlo en el Verkami buscando Kika en Facebook y ayudándolo para que así lo pueda sacar. Así es, pero como participe, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Ya viene el 2017, Linsabel, ¿y todavía? El costo del mensaje es de un bolívar, más básico, más IVA. Así es, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tema. Al fondo, el tema de Genesis, Land of Confusion. Y esto a propósito de que hoy también el señor Daryl Stummer, guitarrista y también bajista de esta agrupación, está cumpliendo años hoy. Mientras nosotros cumplimos 9 años, no era, Daryl está cumpliendo 64 años de vida para este señor oriundo de Milwaukee, Estados Unidos. Ese es un tema, uno de los clásicos de Genesis. ¿Te gusta Genesis, no, Verísima? Sí, señor. Ese es un buen tema, ¿no? No que sea tan fanático de Genesis, pero me gustan unas cuantas canciones. Sí, y ese es uno. Y me gusta más en la versión en vivo, que es este el caso de ese tema, Land of Confusion. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ajá, ahora le corresponde el turno a la poeta, amiga y editora Carmen Verde responder rápidamente estas 10 preguntas. Facilito, lo primero que se te venga a la memoria. Una persona importante. No me acuerdo de estas preguntas. Ah, bueno, no, ahora te responde otras. Mi madre, Carmen Cecilia. Muy bien. Un aroma. La rosa. Ah, muy sabroso. Una palabra desagradable. No te quiero ver. Ah, muy bien. Un libro. Ese es fácil. La obra completa de Marta Complutense. Claro. ¿Una comida? Un dulce de lechosa. Ah, muy bien. Un sonido. Un sonido. El del agua. ¿Y una palabra favorita? Te amo. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Madrid. ¿Una película? Refugio para el amor, de Bertolucci. Y ya para terminar, ¿una canción? Canción. Ah, el de Fergs, de Barry White. Ah, ok. Está muy bien. Está muy bien. Oye, siempre sale muy bien con las 10 preguntas. Carmen, vamos a aprovechar estos últimos minutos. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos, pero en este último corte, para disfrutar de algunas lecturas que puedan obsequiarnos tanto Linsabel como tu persona. Sobre el libro, sobre la poesía de Marta. Pero antes de ello, háblanos también de las novedades que se vienen, sí, de bueno, la editorial. Este mes de noviembre ha sido bastante movido para la editorial Ecclesiada, porque hemos ido presentando las novedades que teníamos pautadas. Bueno, este libro, como ya lo sabes, se presentó el 5 de noviembre, este de Marta Kombrich, sí, de este mes, lo presentó Rafael Ray Rucker. El 12 de noviembre presentamos Bellas Ficciones, de Yolanda Panting, sí, un libro muy hermoso. Pronto aquí también. Sí, lo presentó el poeta Santos López. Casi nada. Sí. La barata. Un bueno, saludo a Santos. Y ayer estuvimos presentando en Cálatos, Memorial de la Caída, de Joaquín Marta Sosa. Así que bueno, bienvenido también a Joaquín, que tiene tiempo que no pasa por acá, pero... Pero va a pasar. No, Joaquín ha estado acá en el programa hace, bueno, ya después ya de 9 años, uno acumula buenos invitados acá, así que para el 2017 seguramente tendremos aquí a Joaquín, ¿no? Bueno, y cerramos el año presentando un libro del joven poeta Alejandro Sebastiani, que se llama La canción de la encrucijada. Ok. No lo he leído, pero ¿qué opinión te merece como editora? No, es un libro bastante trabajado, un libro bien logrado. Me parece que tiene bastante fuerza y, bueno, es de los jóvenes que estamos proponiendo para este año. Oye, qué bueno eso. A ver, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para disfrutar de la poesía de Marta. A ver, ¿quién lo hace? ¿Carmen o Linsabel? Yo digo que hago yo para que Carmen entonces tenga las palabras más cercanas al final, puesto que ella es la invitada. Por supuesto. Y no voy a leer el poema completo porque es un poema largo, pero voy a leer la apertura del poema, que me pareció muy bella, y dice así. A ver. Aunque el amor, dicen, es una palabra que no le hace bien al poeta mencionar, he buscado las mejores formas de decirte que se construye a pequeños plazos, que me diste pequeñas cuotas de inspiración, y a cambio te reemplacé en algunos versos. Qué lindo. Entonces, ¿a quién le toca, Carmen? Bueno, voy a leer este, se llama Sesión de Endodoncia. Adelante, Carmen. Que forma parte de la sesión de endodoncia. Okay. Hay un dentista que desde hace 2 semanas conoce cada partícula de mis dientes. Hay un dentista de ojos azules, sonrisa amplia y dientes perfectos. Hay un dentista que habla en argot de dentista, resinas, impresiones, tratamientos de conducto, coronas. Hay un dentista dulce como hombre, severo como dentista, que recuerdo cada vez que cepillo mis dientes, que me despide después de mi sesión de endodoncia y yo me voy con mis labios anestesiados para no sonreír nunca más. Bellísimo. Y entonces, en esta suerte de llamín poético, pero con la obra de Marta, yo voy a leer el siguiente. Dice así: inexorable te abres al fin, fugaz como un beso sembrado en la oscuridad. Esa forma de anticipar frases que tienen que ver con el tiempo. Converge en ti esa sabiduría triste, acuso una melancolía sola. Tienes esa manera ilustre de aparecer sumido en el intertexto, pero es preciso demorar este poemario del tiempo. Impecable llegaste al fin, tu discurso espera, ávido de horas. Sí. Qué bello, bello ese poema, bello, de Marta. ¿Sabe que este libro de Marta Comblit, uh-huh, salió en la serie Los Cuadernos del Destierro? Ok, importante decir eso. En homenaje a Rafael Cadenas, uh-huh, por su poemario. Por su poemario, correcto. Cuando el destierro, que también supo de ese tiempo, de postergarse en el tiempo y de la pulcritud del tiempo para volver a publicarse. Correcto. Entonces, en esta serie estamos publicando todos los libros que tienen más de 20 años y que no se han vuelto a reeditar. O sea que para el 2017 vendrán muchos libros más. Vendrán muchos libros más que hay que rescatar del olvido. Qué para, bueno, los, para los lectores. Qué bueno. El eso. Primer libro que se publicó de esta serie fue el libro de La Tribu de Santos López. De Santos que López. Tenía ya 24 años. Exacto, hubiese 20 y tantos años, sí, que lo leí el año pasado, por cierto. Este año que está finalizando, me pareció una joya. Y debo decir, ya que también mencionamos al poeta Santos López, que son de los dos poemarios, más allá del poemario de la obra completa de Marta, que más me gustaron, ¿no? El libro de La Tribu y La Barata de Santos López, me parecieron unos poemarios extraordinarios. Ojo, estoy dejando por fuera mucha gente que ha escrito buenos trabajos en este año que ya está por finalizar. Y eso es lo que quiere decir que, sin duda alguna, la poesía en nuestro país se mantiene rotunda. Porque uno lee cosas poetas de otras latitudes y uno se consigue que nuestro trabajo poético, cuando digo nuestro, el refiriéndonos venezolano, a nuestros poetas venezolanos, wow, es de muchísima altura. Algo de eso venía reflexionando, que en Eclesiro estamos muy contentos por la calidad de los libros que hemos sacado. Uh-huh. O sea, que comenzamos este año, digamos, publicando esta obra completa de Marta Comblit, pero seguido tuvimos Bellas Ficciones, uh-huh, un libro muy bello de Yolanda Panti. Yolanda, muy, correcto. Y el libro Memorial de la Caída de Joaquín Marta Sosa. Así es, Carmen. Y ya para terminar, ¿cuál fue el tiraje del libro de la obra completa de Marta? 1,000 ejemplares. 1,000 ejemplares, ¿no? Que están distribuidos en todos estos lugares. En todos estos lugares. Que mencionaste. A nosotros nos distribuye Distel. Ok, perfecto. Es importante. Y cualquier cosa, bueno, tenemos la página de Facebook, Editorial Eclexidra, allí está toda la información que el público perfecto quiera. Perfecto. Nos pueden escribir, por allí le respondemos. Y tienen las redes sociales también, más allá del correo. No, el correo, el Twitter. El Twitter. Que es el mío. Carmen, okay. Verde Aroc. Aroc, correcto. @ Carmen Verde Aroc. Así es. Y el correo de la editorial Eclexidra, que es editorial Eclexidra, con P intercalada, eclexidra@gmail.com. Bueno, y recuerden, antes de finalizar, que ya nos quedan un par de minutos, que estamos obsequiando hoy este super combo en nuestro noveno aniversario, que contiene la obra completa de Marta Comblit, por cortesía de la editorial Eclexidra, de la colección Cálatos Editorial, Estaca Llenas, de Belkis Arredondo Olivo, El Discreto Enemigo, de Rubí Guerra, de la editorial Madera Fina, Selva Adentro, de Luisa Urbaneja, cortesía de Negro Sobre Blanco. El premio especial también, un cuadro, un óleo del pintor Gregory Sánchez, que mide 50 por 30, para que sepa la medida, que es cortesía de nuestro amigo y cliente Ávila Gallery, y el CD que nos trajo nuestra querida Rana Encantada, que es, a ver, de Rubén Martínez Santana. Oye, vale, esto se ve bellísimo. Yo como que voy a hacer trampa, ¿no? No, mentira. No, vale, no se vale hacer trampa. ¿Cómo se lo ganan? Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y como ya hemos repetido en otras ocasiones, aquí no hay inflación. El mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Así es. Bueno, Carmen, hemos llegado al final de nuestro noveno aniversario. Agradecido contigo, con tu visita, con tu presencia, con tu trabajo poético y con tu trabajo editorial. Muchas gracias. Porque gracias a personas como tú, entre otras personas de este medio, se han rescatado obras fundamentales de nuestra poesía, cosa que se agradece, como diría un amigo, un amigo nuestro, ¿no? Así que los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias para ustedes dos, Elizabeth, para ti, Jason. Y bueno, muchos éxitos y larga vida a este programa. Amén, que así sea. Como suelo decir yo, namasté. A ver, Noguerísima, nos despedimos con la frase del día y dice así. Por eso dedicamos nuestros libros a los muertos, porque tenemos la vana convicción de que nos escuchan. Marta Kornblitz. Un año más en tu vida. Ajá. En la dirección general de la estación Estrés, señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y aquí, frente a mí, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y aquí, frente a mí, el poeta y narrador Jason Verde Maldonado. ¿Tú bailas tambores, Noguera? Sí, señor. Y Carmen, bailo lo que me pongan, menos reggaetón. Menos reggaetón. ¿Y Carmen? No, no te gusta bailar reggaetón. Tambores sí. Eso sí, de todo. Bueno, también, ante en estos 30 segundos que nos quedan, bueno, muy agradecido, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes que siempre están pendientes de nuestro programa. Hay oyentes fieles que siempre están allí con nosotros. Por ejemplo, el capitán José Luis Bigot. Exacto. Miriam Marrero, la señora Carmen Longa, que siempre está en sintonía de nosotros. Aiza de Gerendas. Chabelita Labrador. Exactamente. Hay muchísima gente y les ofrezco disculpas si no los menciono, pero es que son muchísimos y bueno, ya debemos entregar el programa. Muchísimas gracias también a nuestros amigos anunciantes que siempre han estado con nosotros, sobre todo Ávila Gallery, con ese maravilloso cuadro que está obsequiando para el feliz ganador, porque eso va a ser un feliz ganador que se lleve esos libros, más el cuadro, más el CD de Rubén. Y nuestro agradecimiento también a las editoriales y a los autores que durante estos 9 años han sido constantes en enviarnos las novedades, en venir a conversar acerca de su trabajo tan generosamente y a enterarnos no solamente de la obra publicada, sino también el tras bastidores, la hechura del libro, cómo un autor vive desde que tiene la idea hasta que usted, lector, tiene el libro en las manos. A ver, vamos a recordar las editoriales. A ver, Eclepsidra. Uy, hay muchísimas. Bueno, dale. Fondo para la Cultura Urbana. Ajá, Vidanco. Tú puedes. Ecaré. Editorial Madera Fina. Editorial Libros del Fuego. Editorial Ignio. También está Colaboradores Amigos. Plaico Editores, sí, y La Barca de la Luna. FB Libros, por supuesto. ¿Quién más? Negro sobre Blanco. Negro sobre Blanco. Edición a demanda. Ajá. Monte Ávila Editores también nos envía su material. Planeta, por supuesto. Ediciones B. Ediciones B, por supuesto, nuestra amiga Beatriz Rosado, que siempre está atenta. Y bueno, y muchos más. Seguramente se nos quedan algunos por fuera. Pero bueno. Sí, porque estamos improvisando esto. Estamos, no tenemos la lista hecha, pero todos ustedes que están allí. Oscar Todman Editores. Oscar Todman, es que le iba a decir en este momento. Editorial Lector Cómplices, no se nos puede quedar por fuera. Y también la editorial Equinoccio. Todos ustedes que están allí saben los que recibimos siempre sus libros con muchísimo cariño. Los leemos con mucha responsabilidad, además. Y todo autor que viene al programa sabe que su libro ha sido leído antes de conversar con él. También los mencioné, ¿no? Sí, a la Cálatos Editores y a Oscar Todman. Bueno, ahora sí, buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.